Mamá, ella tiene 40 y ¿cuántos? 43 años. 43 años. No te rías. Vale, linda. Entonces, ¿cómo sonaron tus aguas en el pasado? Pues ahorita las escucho sonar y me recuerda cuando era pequeña y me llevaban a bañar al río, a lavar. En ese tiempo mi abuela lavaba en el río y se escuchaba el agua de las quebradas del río cuando nos bañaba. Actualmente, ¿cómo suenan tus aguas? No, pues la agua suena la de la llave, porque Mami. suena la de la llave, porque ya uno vive en la ciudad, pero pues uno se imagina las cascadas de las quebradas, de los ríos, cuando uno era pequeño. Bueno, ¿y cómo van a sonar tus aguas después? Ah, pues espero también acabar mi vejez en un pueblo, con tranquilidad, un ambiente más sano, más con aire más puro, al lado de un río, de una represa. ¿Y aguas turbias o más bien calmadas? No, aguas normales, calmadas, que Vamos a pensar limpias. que las aguas de ese río son las aguas de tu vida. Actualmente, ¿cómo estarían las aguas de tu río? Limpias, limpias y con corriente normal. No están alteradas, no están lentas, están normales. En el pasado. Espero que estén No, en el pasado. en el pasado igual, estuvieron igual. Siempre ha estado la corriente normal. No se ha alterado ni espero que se altere. Está bien, muchas gracias. A la orden.